Damos la bienvenida al Estudio 1 de la radio a Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Jaume, muy buenas. Es un verdadero placer estar una semana más aquí en Territorio Mac. Un saludo también a todos los oyentes. Bueno, Sergio, cuéntanos, porque hemos visto en las redes sociales que junto a Verónica Sierra vais a lanzar un nuevo canal en YouTube. ¿Cómo van los preparativos? Pues muy bien, Jaume. Sí, lo cierto es que Verónica y yo vamos a hacer un canal nuevo que se llama Top Gadget, que va a ser especializado en tecnología y sobre todo en gadgets, reviews, comparativas, retos, bueno, y un montón de cosas divertidas que pensamos hacer Verónica y yo en este nuevo canal de Top Gadget. Empezaremos en los próximos semanas, meses, ¿vale? Este mes tenemos que preparar muchas cosas y yo creo que empezaremos a subir vídeos este mes que viene y ya para el próximo estaremos casi casi a tope, ¿eh? Estaremos atentos y os deseamos mucha suerte. Muchas gracias, Jaume. Pero si te parece, comenzamos con la sección de apps de esta semana, que está cargadita de cosas muy interesantes. Perfecto, cuando quieras. Venga, pues vamos al lío. Para comenzar, Jaume, os quiero recomendar la aplicación de Clips. La ha hecho Apple, es archiconocida, ha tenido mogollón de descargas y si aún no la habéis probado, chicos y chicas, probadla. A mí personalmente me fascina, me encanta. Al final es una aplicación de edición de vídeo, ¿vale? Para hacer un vídeo montaje. Es decir, tú puedes coger fotografías o vídeos del carrete o grabarlos también en tiempo real, ¿vale? La gracia de esto es que ya no solo te puedes crear tu montaje, coges un clip de aquí, una foto de allá, otro clip de vídeo de allá y lo puedes ordenar como te guste más, sino que es que además vas a poder aplicar a cada clip, a cada foto o evento que tú añadas al final a tu proyecto, un filtro. Vas a poder añadir filtro de color, vas a poder añadir un filtro para convertir el vídeo o la foto en un dibujo. Hay varios filtros, ¿vale? Que son realmente muy chulos y espero que Apple próximamente vaya metiendo más. Luego tenemos opciones, por ejemplo, para poner emoticonos, para poner diferentes efectos que representen o que empaticen, ¿no? O enfaticen, perdón, pues al final lo que está pasando en la escena, en la fotografía o en el vídeo. Creo que podemos hacer cosas muy chulas. A mí me ha encantado esta aplicación. Quizás le pondría la pega de que hoy por hoy solamente hace ediciones cuadradas. Me gustaría que las hicieran normal, en 16 novenos, ¿vale? Pero bueno, las hace cuadradas, ya algo es algo. Pero la aplicación en sí, la verdad es que es gratis, probadla, porque me ha encantado. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues seguimos con Video Compress Pro. Una aplicación que es nuevecita, me ha gustado también bastante porque nos permite ahorrar espacio con nuestros vídeos del carrete. Es una aplicación, como su propio nombre indica, donde seleccionamos uno o varios vídeos del carrete y los podemos comprimir selectivamente. Podemos decirle que ocupen un 50%, un 70%, un 30%, lo podemos ajustar un poquito como nosotros queramos, ¿vale? De esta manera vamos a poder ahorrar espacio con nuestros vídeos, que los grabamos, ocupan un montón ahí, están en 4K, 1080p, 60 frames por segundo, y igual todos los vídeos tampoco es necesario, lo mejor que estén así, ¿no? Bueno, pues con esta aplicación podemos comprimirlos para ahorrar espacio, que es muy valioso. Claro que sí. Sergio, sabemos que tú eres un entusiasta del cine y hemos leído que Logan te gustó. Sí, Logan me gustó mucho en el cine, Guardianes de la Galaxia 2, que ya está aquí, y bueno, pues lo cierto es que soy amante del cine, Jaume, y yo lo que hago para categorizar mis películas, ahora por lo menos, es utilizar esta aplicación que os voy a hablar, More Films. Es muy sencilla la aplicación, tenemos un buscador para buscar cualquier película, o tenemos una pestaña donde vemos todas las novedades de nuevas películas que están en cartelera, ¿no? Bien, nosotros podemos agregar las películas que nosotros queramos, podemos ver información, podemos ir a IMDb para ver más información, pues, de una película, de los actores que participan en ella, ver el tráiler en español, la aplicación está en perfecto español de Cervantes, y bueno, lo interesante es que tú las vas marcando, ¿vale? Y las tienes ahí para guardártelas y conforme las vas viendo, pues bueno, las vas quitando ya como que ya las has visto, ¿no? Es una especie de buzón de todo aquello, aquellas películas al final que quieres ver. More Films, muy interesante y completamente gratis. Ya la estoy bajando. Sabía que te gustaría esa, Jaume. Sí, sí. Bueno, ya para acabar os quiero hablar de Microsoft To Do, una aplicación nuevecita que ha creado bastante controversia. No os dejéis engañar por las valoraciones que están haciendo los usuarios a esta aplicación en la App Store, ¿vale? Es una muy buena aplicación, aunque aún le queda bastante recorrido. Os explico. En el pasado Microsoft compró la todopoderosa aplicación de productividad Wunderlist. Bien, ahora Wunderlist es de Microsoft, por lo tanto el equipo de trabajo de Wunderlist ha trabajado para crear Microsoft To Do, esta aplicación. Y Wunderlist ha anunciado en su blog que Wunderlist como tal va a desaparecer, va a echar el cierre porque en su lugar tendremos Microsoft To Do, que es la aplicación donde ellos han estado esforzándose y trabajando todo este tiempo, ¿no? desde que Microsoft compró Wunderlist. Bien, Wunderlist todavía está activa, pero cerrará al final cuando acaben de portar todas las funciones que tiene actualmente Wunderlist, las acaben de portar a Microsoft To Do, y sobre todo cuando la comunidad, pues al final, digamos, vale, ok, en global, ¿no? Ya no uno, como yo, por ejemplo, pero cuando la comunidad en global diga, venga, va, la aplicación está bien, se puede tirar para adelante, tenemos más o menos todo lo que necesitamos, según la valoración, pues ya Wunderlist desaparecerá, ¿no? Microsoft To Do es la heredera, es la nueva Wunderlist. Personalmente, chicos, yo la bajaría desde ya. Podéis hacer desde la propia aplicación, importar todo el contenido de Wunderlist a Microsoft To Do. Ahora, hoy por hoy, en Microsoft To Do no podéis hacer carpetas, no podéis compartir listas. Acaba de salir, es muy pronto, pero por lo menos que lo tengáis en cuenta, que Wunderlist desaparecerá en los próximos meses. No sabemos exactamente cuándo, cuando ellos consideren oportuno y cuando todo esté perfectamente portado y funcionando en el nuevo Microsoft To Do. Pero bueno, yo ya la tengo bajada, ya, ya voy haciendo mis pinitos con esa aplicación, ¿eh? Y bueno, al final, ¿qué vas a hacer? Porque sé que tú usas mucho Wunderlist. Pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues tengo bastantes dudas de lo que voy a acabar haciendo. Sí que es cierto que yo soy muy heavy user de Wunderlist, me pasaré en Microsoft To Do, yo creo que al final será prácticamente lo mismo, incluso To Do será mejor, pero hoy por hoy estoy trampeando sobre todo con una aplicación que se llama Sorted. Es una aplicación, Jaume, que es de pago. Me gusta mucho por, primero, por su interfaz. Es una interfaz muy parecida a la popular Clear, ¿vale? De esta de tareas, ¿no? Con unos colores así muy vivos, que funciona por gestos y que la verdad es que es muy cómoda, ¿no? En esta aplicación tenemos primero una vista de calendario, donde tú puedes decir, oye, mira, yo este día voy a hacer todas estas tareas, y te programas todo tu horario de trabajo o eventos que tú quieres realizar. Por ejemplo, yo lo que hago es, por la noche, me planifico lo que voy a hacer todo el día siguiente, ¿vale? Y luego, pues conforme voy haciendo esas cosas, las voy completando. Es muy interesante porque en esa aplicación todo lo que no acabe en un día, porque no me dé tiempo, automáticamente se pasa para el siguiente día. No quedan tareas pendientes de días anteriores, siempre se va moviendo, ¿vale? Así que me parece muy interesante. Además, si tú dices, mira, esta tarea me la quiero quitar de encima porque no la voy a poder hacer, me la voy a mover a la semana que viene, pues nada, tú la seleccionas y te vas al calendario y la puedes mover muy fácilmente. Y es muy bonita, la verdad es que la aplicación en este sentido me gusta mucho. Y luego tenemos una pestaña de listas, ¿vale? Donde tú puedes poner ahí tus listas de cosas que quieres hacer en el futuro, y ya en el calendario pues pones las cosas que quieres hacer en tu día a día. No es una aplicación de calendario, no linka con la app de calendario, ¿vale? Es una aplicación completamente independiente, pero funciona con iCloud, se guardan todos tus datos y me encanta, es que me parece súper chula. Échale un vistacillo, es carilla, yo la compré el mes pasado que estaba de oferta por 2 eurillos, ahora creo que vale 8, pero a mí me está dando la vida, me está gustando mucho. Ni senacode.com tenéis review en el que tengo en mi iPhone, hablo de ella. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de edición de vídeo Clips para aplicar a cada evento de vídeo que añadas filtros espectaculares. La aplicación Video Compress Pro, que permite comprimir vídeos del carrete. La aplicación More Films, para categorizar las películas, marcar las que has visto o las películas que quieres ver. La aplicación para organizar tu día a día Microsoft To Do. Y la aplicación Sorted, para gestionar la planificación de tu trabajo. Sergio, gracias por tu selección de hoy y te esperamos en el Estudio 1 de la radio la próxima semana. Ya ves que he tomado buena nota, ¿eh? Eso es, perfectísima nota, Jaume. Nada, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Mac, y si ya sabéis, si queréis mientras tanto más aplicaciones, tenéis mi blog disponible, isenacode.com.